cuando Kofi Annan, el antiguo secretario general de la ONU, reformó o propuso la reforma del Consejo de Derechos Humanos, había señalado que era importante escoger a los países que respetaran los derechos humanos, y para ello decía que había que tener una serie de condiciones cualitativas. Eso fue rechazado por la gran mayoría de países, señalando que tenía que ser sencillamente una representación geográfica basado en un país, un voto, y no en la determinación de si cumplen o no los derechos humanos, para mantener la tesis antigua de que normalmente los países que más violan los derechos humanos son los que buscan estar en el Consejo de Derechos Humanos para que no los condenen. A pesar de ello, son condenados, como en el caso de Venezuela, cuando incumplen los derechos humanos. Por eso allí está Cuba, por eso allí estaba Zimbabue, la Libia de Gaddafi, el Irak, Siria. O sea, no es una patente de corso que se le da a los países para que puedan violar los derechos humanos. Todo lo contrario, se demuestra ahí la contradicción.